¿Cuánto hace que dijimos? Russo llamó a un periodista, se autocandidateó y a partir de eso, un montón de opiniones e informaciones que hemos dado, hemos reflejado en el programa. Pero ya está, listo. Creo que es momento de terminar con esta historia. Russo habla con los medios, con los que atiende, y no dice nada. Dice que hay que pensar solo en el futuro. Y el futuro para él es el partido con River. Uh-huh. El hoy, vivir el hoy. Bueno, pero vivir el hoy en toda esta historia es gambetear el mañana. No es vivir el día a día, como se dice. En esta historia es gambetear el mañana. Hoy hubo una reunión, un almuerzo. Repito que les pido disculpas por mi estado de salud. No quiero tener esta gripe, pero me tocó, ¿viste? Me hubiese gustado estar bien como para poder informar a la gente íntegro físicamente. Pero bueno, estoy así. Hoy hubo una reunión entre Rodolfo Molina y Miguelo Russo. ¿Viste que se le dice Miguelo? Sí. Bueno, en la reunión, Russo con Molina fue igual que con los medios. Yo pienso en mañana. Y es como que uno sigue desconcertado por toda esta historia. ¿Cuándo va a terminar toda esta historia? ¿Cuándo? O se va a saber que Russo a Boca no va, porque hoy dependemos de lo que quiera hacer Boca y Russo. O se va a determinar que el técnico se vaya. Una de las dos. Si yo me permito agregar, Flavio, que por algo, Boca todavía no cerró su tema primordial, que es saber quién va a ser el técnico del equipo profesional de fútbol. Porque todos le dicen que no a Boca, ¿eh? No sé si todos le dicen que no, pero creo que el que más les interesa todavía no les dijo si sí o que no. Y no creo que se los diga en este momento, porque el técnico que tenga que asumir en Boca sabe que tendrá que lidiar, por ejemplo, con la interna famosa entre Palermo y Riquelme, por sí, ejemplo. Aunque pobre el que tenga que agarrar Douglas Haig de Pergamino, si claro, tiene que lidiar con internas de Palermo y Riquelme, ¿no? Claro, claro. O la idea de un montón de jugadores, entre ellos Morel Rodríguez, que anda claro, coqueteando con pero algunos bueno, equipos de fuera. Lo que sí digo es que Racing hoy no puede planear su futuro, o lo hace, pero inevitablemente piensa en qué es lo que hará su técnico. Que el técnico es el empleado más importante que tiene un club, Fede. Sí, sin ninguna duda. Pero a ver, ahí está la viveza de los dirigentes de Racing, ¿eh? La viveza de los dirigentes de Racing es no quedarse, y esto se los pido por favor, como hincha, como socio y como profesional de Racing que soy, que tengan la suficiente inteligencia como para tener un plan B. Esto lo hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Yo no tengo ni idea si Podestá está hablando con alguna persona, si creen que realmente Russo va a decir que sí o que no. ¿Te puedo decir algo de esto, Fede? Porque sí, está sí, bueno sí, lo que sí, está diciendo. Mientras voy a apagar mi celular. Sí, sí, decía un plan B. O sea, hablar con algunos técnicos y decirles, muchachos, si Russo se baja, al otro día asumís vos. Bueno, yo lo que te digo es que hoy tuve la fortuna de poder contactarme con un dirigente de Racing. Uh-huh. Bah, digo la fortuna, pareciera como que no, si uno dice la fortuna es como que nunca... Que nunca hablan con nadie. Todo lo contrario, porque la verdad es que nosotros siempre hemos elogiado que cada vez que uno tiene la necesidad de tener que hablar con un dirigente, ese dirigente siempre atiende, salvo que tengan que estar cerrando algo más importante que atender a un periodista, que es la realidad, no están en esta vida para atender a periodistas, los dirigentes de Racing. Y además, uno no puede creerse más hincha que otro. O tener prioridad por el hecho de tener un programa de Racing o partidario. Sin duda es que uno tiene el privilegio y tiene mayor acceso que otro hincha, porque llama por teléfono y el dirigente tiene ese grado de obligación de tener que atender porque sabe que uno influye en la gente. A pesar de que nosotros no hacemos este programa para influir en la gente. Lo hacemos porque lo sentimos. Yendo a lo que te quería decir, hoy tuve la posibilidad de hablar con un dirigente, con Pablo Podestá. Y Pablo Podestá, tal cual lo expresó en esa silla que vos estás sentado ahora, Fede, uh-huh, él jueves o viernes pasado, no recuerdo bien el día, pero fue la semana pasada. Fue después de venir de la presentación de la nueva camiseta, si no me equivoco. Entonces fue el jueves. Exactamente. Vino, se sentó ahí y nos dijo que Russo se iba a quedar en Racing. Hoy me dijo lo mismo. No me interesa que vaya a lo de Niembro, no me interesa que vaya a ningún lado, en el buen sentido. Uh-huh. Yo te digo que Miguel Ángel Russo va a ser el técnico de Racing. Lo tomo, obviamente tomo esa información, es el presidente del fútbol profesional del club, pero no me quedo con eso solo. Porque Miguel Ángel Russo... En cualquier momento puede patear el tablero. Y es que pues estaba, me va a llamar y me va a decir... En ese momento creía que Miguel Ángel Russo iba a ser el técnico de Racing. Que, tiene razón, porque uno no puede poner las manos en el fuego por nadie. No, es que si Russo vive lo y Podestá también lo hace. Podestá te confirmó que contra River el técnico de Racing va a ser Russo. Y es más, Miguel Ángel Russo fue hoy al programa de Niembro con una campera de Racing. O sea, fue como técnico de Racing. No es que fue de saco y corbata a renunciar. Está con la campera de Racing. O sea, está el técnico de Racing con Niembro. Si renuncia con la campera de Racing, si dice me voy a Boca, es una vergüenza. No, no, igual no va a decir nada, o sea, no va a decir nada que tenga que ver con eso. Primero porque antes de un partido no lo va a hacer, porque mañana sabe lo que va a hacer la cancha. Claro. Si Russo anuncia que se va. Russo es un estratega. Está bien, pero puede jugar esto en contra y a favor de Racing. En contra, te diría. A favor Russo no encuentro nada. Fede, Russo es un estratega. Como estratega que es, guarda que es un estratega, pero los estrategas también pifian, Como estratega que es, si se va, lo va a decir en un momento que no quede expuesto, o tan expuesto, y no va a ser antes de un partido como el de mañana, que la cancha va a estar llena, que todo el mundo se va a expresar en contra, que le van a cantar en contra a los de River, los de Boca, que todo el periodismo hoy ya está caliente, entre comillas, con Russo, ya está molesto por todo este tema. Porque todos los periodistas sabemos que Russo se quiere ir de Racing y quiere ir a Boca. Pero especula, porque si Boca no lo llama, él se va a quedar en Racing. ¿Y sabes cuál va a ser el final de esta historia? Él riéndose de todo lo que se habló, porque él siempre se quiso quedar en Racing. Ese va a ser el final. Porque él preparó todo para que nosotros en este momento... seamos destructores de su postura. Nosotros en este momento parecemos periodistas que estamos queriendo que Russo se vaya. Y no es así. Veremos cómo termina. Servicios Verén es una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos decantadores. Lavalle 1334, cuarto piso, oficina 47 o comuníquese al 4371-9113, código Nextel 577, asterisco 550. La mayor variedad en indumentaria de Racing la encontrarás en Football Sports. Modelos anteriores y actuales de buzos, conjuntos y camisetas. Football Sports, atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1, Capital Federal. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la academia. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquíralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminielo de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032, o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairogra, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Fede, te voy a contar una intimidad. Estoy muy feliz. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. Más allá de todo lo que veníamos hablando de Russo y toda esa historieta que ya me tiene harto. Ayer venía en el colectivo a la radio y pensaba y cantaba a la vez. Cantaba canciones de Racing en el colectivo. ¿No sabes lo feliz que estoy porque Independiente no sale campeón, Federico? No te lo puedo explicar la felicidad que siento. Y sé que vos estás igual que yo. Sí, sí, sinceramente. Y más feliz me pone pensar que el panorama para este fin de campeonato podía ser negro, con Racing en promoción, con Independiente campeón. Y la verdad es que me pone muy feliz que ellos no hayan salido campeones, Fede. Te lo tengo que decir al aire, porque vos no viniste esta semana, porque escuchaste los programas, sí. Porque supiste el contenido de ellos, emocional. Sí, sí. Y te quería hacer compartir este momento conmigo. Mirá, para una persona que nació en Avellaneda, que prácticamente vivió... 27 viví en Avellaneda, los 3 me mudé recién, así que... Y bueno, hace 2 que me casé y me fui a Capital Federal, pero igual soy de Avellaneda. Es una linda noticia ver que ya no andan tanto caminando por la calle con las camisetas, que ya ese color más o menos no se ve tanto. Y que bueno, que uno puede ir al shopping tranquilo, porque viste, cuando vos vas al shopping es mucha camiseta. Y pero igual son momentos, viste, después hay años y años que uno no ve nada. Claro. Pero te juro que estoy contento y lo quería compartir con vos. Mientras he prendido el celular de Identidad Racinguista y siguen llegando mensajes. La gente que manda mensajes a cualquier hora del día. Ahora vamos a estar preguntándole a los oyentes, que se podrán comunicar a nuestra casilla de mail, info@identidadrc.com.ar, o a nuestro celu también, 62 93 47 47. Si no le pones el 11 adelante o el 15, obviamente no. No va más, claro. O sí. También vale, creo. Creo que llegan igual. No, pero mejor póngale el 11, sí, ¿no? Por las dudas. 11 62 93 47 47. ¿Qué opinan de Miguel Ángel Russo y todo este tema? Si me preguntas a mí rápidamente, te quiero decir que hay que ponerle un punto final. Yo creo que por algo te dije hace muy poquito tiempo, hace un ratito nomás, que si los dirigentes de Racing son suficientemente inteligentes, tendrían que tener un plan B, por lo que conteste Russo. Después se puede hablar, si Russo continúa, después se puede hablar con ese técnico y se le puede decir cómodamente que será un proyecto a futuro. y que Russo, que se está hablando con ese futuro técnico, porque Russo todavía no dijo sí, sí o que no. Pero esto hay que darle un punto final, ya. Fede, lógicamente que comparto con vos. Tengo un correo acá que no viene a colación al tema Russo, pero lo quiero leer porque ya no... No estamos hablando de un solo oyente que está preguntando sobre este tema. Claro. Y si bien no es importante, si no lo leo ahora me voy a olvidar. Aquí, Juan Manuel nos pregunta... Hola, ¿cómo están? Soy Juan Manuel de Almagro. Los escucho hace casi 2 años. Ya que nos falta un 8, ¿qué es de la vida de Ligüe Prichoda? Pregunta. Epa, bien. Ligüe Prichoda que está... Ojo, no estoy proponiendo a Ligüe Prichoda como número 8 de Racing, ¿eh? Estoy tratando de ponerme en el lugar de algunos que preguntan por este tema. Ligüe Prichoda está en San Martín de Tucumán y en 2 meses estará en Racing porque debe regresar ya que termina su préstamo en el equipo tucumano. Veremos qué es lo que hará el técnico de Racing el día de mañana. 11-62-93-47-47, info@identidadrc.com.ar. Esas son las vías de comunicación de esta noche. Federico Roncino, señor, estamos en previa. Sí, sí, estamos en la previa del partido contra River, el clásico más viejo del fútbol argentino. Un clásico que siempre, cuando Racing le toca recibir a River en la cancha de Racing, generalmente le sienta bien. Recuerdo el último partido que se jugó. Sí, qué sé yo. Siempre es lindo recibir a River. Mirá Roncino la que tiró. No, siempre es lindo recibir a River en la cancha de Racing. Pero eso no quiere decir que te siente bien. No, a mí me gusta más ir a jugar en la cancha de Racing que jugar en la cancha de River. Se ven los jugadores más chiquitos ya. Yo te soy sincero. En River hasta hace unos años era un rival que no me lo quería cruzar. Hoy en día quiero jugar contra River. Sí, más que nada en la cancha de Racing. Eso es lo lindo del fútbol, ¿no, Roncino? Por supuesto, por supuesto. Que hasta hace 2 años, 3, 4, River era un equipo a temer. Hoy quiero que venga River todos los partidos. Obvio. Porque yo no creo tanto en esa cuestión de las camisetas. Ojo, a lo que quiero llegar es... El clásico de Racing es uno solo. No, obviamente. Es independiente. Los demás son partidos importantes... Porque se cruzan equipos grandes del país. Pero a ningún jugador de Racing mañana, cuando salga a la cancha, le va a pesar la historia de que River le lleve X cantidad de partidos a Racing. En cambio, lo del clásico contra Independiente, sí. Porque pesa en la gente, porque pesa en la semana, porque el hincha de Racing, quiera o no, se cruza con hinchas de Independiente permanentemente, porque los jugadores también. Ahora, con River, si pesa o no pesa... Es indistinto. Sí, te digo que hoy me quiero enfrentar contra River. ¿Por qué no, sí? Y quiero saber el equipo. Sí, sí, Flavio, cómo no. El equipo de River va a ser el mismo equipo que le ganó la última fecha a Vélez 2-1. Pero primero vamos con Racing, ¿no te parece? ¿Cómo no, Fede? ¿Cómo no, Flavio? Sí, empezar sí, sí. Por River sería una falta de tarea respeto de los que están antes que nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Gustavo Daste y sí, los sí, chicos sí de River que también informan. Sí. Primero vamos con la KD. Exactamente, de Olivera, Mercado, Abeldaño, Martínez, Cais, Luis, Jacob, Fernández, Grassini, Bieler y Luguercio. Está completo también la lista de concentrados y la gran noticia con respecto a eso es que va a concentrar Lucas Lich después de muchísimo tiempo. El jugador que la fecha pasada jugara con la camiseta número 11 en el partido de reserva, no solamente que va a concentrar, sino que va a integrar el banco de los suplentes. Santillo, Ayala, Lucas Lich, Brites, Ojeda, Suculini, Fariña, Castromani, Auche... Vuelvo a repetir el equipo, de Olivera, Mercado, Martínez, Abeldaño, Cais, Luis, Jacob, Fernández, Grassini, Bieler y Luguercio. Sí. La nota destacada, a pesar de que Racing hace 4 partidos que viene ganando y que este podría ser el quinto e igualar una racha recontra positiva que se dio en el 2001, es que Lucas Lich vuelve a concentrar y vuelve a ser tenido en cuenta por el técnico de Racing. Me reía de un mensaje de texto que nos llegó al 11-62-93-47-47. Dígame. Porque ayer estuvimos hablando con él. Hola, soy Miguel de Merlo. Que se vaya ya, Russo. Ah. Racing es muy grande para que estén coqueteando con nosotros. Que se vaya y venga Capria. Capria que ya hizo el curso, pero bueno. No tiene experiencia el mago. Hola, ¿cómo está? Me llamo Gustavo de Berazategui. Esta novela de Russo tiene que terminar ya. Uh-huh. Molina tendría que obligar a Russo a decir si se queda o no. No es una mala idea, la verdad. No es una mala idea, siempre tomando el verbo obligar en buenos términos, ¿no es cierto? Les pedimos, por favor, nombre, apellido o nombre y barrio. No es una mala idea, Flavio, vuelvo a repetirte. Hola amigos, estoy harto de Russo. Es una falta de respeto para el hincha. Que se vaya ya. La gente empieza a tomar partido y... Media hora más de programa, por favor, Emiliano. Está bien, vamos a hacer lo posible, Emiliano. Sí, vamos a salir a robar un locutorio. Soy José de Pacheco, hincha de Racing. Creo que tenemos un técnico inteligente y ganador. Era hora. Ah, claro, eso se refiere a que si Russo se va, hay que buscarlo, ¿no? En la lista del ganador y el... No, no, no, eso se refiere a que tenemos un técnico inteligente y ganador ahora, y que respeta a Russo, Fede. Sí, sí, sí, banco el mensaje, pero también lo que te quiere decir es que si Russo se va, ¿de dónde sacas un técnico? Ah, está bien. Ah, ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí voy. Por eso lo respalda Russo, decís, con claro, el mensaje. Claro, claro, claro, banco ese mensaje, sí, sí. Estela de Villaluro, me tiene podrida el tema Russo, que claro. Se vaya ya si se quiere ir. ¿Quién se cree que es? Claro. Vamos con otro, me encanta. Dale, esto, dale, dale, dale, dale. La dale. Verdad me encanta. Vamos. Hola amigos, soy fan de Racing. Hace muy poco los empecé a escuchar. El programa está muy bueno. Con el tema Russo, que se vaya a Boca y que venga el Cholo Simeone. Ahí está. Ahí está. Soy Walter. Claro, ya empiezan los nombres. De Santiago del Estero. Mirá qué lindo. Walter Pais de La Nena, Santiago del Estero. Mirá vos qué lindo. Esperemos zafar, después hablamos. Luis... De Villa Pueyrredón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Flavio, tomá ese mensaje un segundo. ¿No será el pensamiento de Russo ese? Es linda esa roncina. Che, vos decís que mañana saca un punto y después puede decir si se va o se queda. ¿Querés repetirlo? Léelo de nuevo, vas a ver. Mirá qué mensajito que te llegó. No, ya lo... No, no importa, pero quiere... Si Russo está esperando para zafar y a irse a Boca. No es ningún disparate, ¿eh? Cómo me gustás, roncino, vení todos los días. Tanta identidad. Auspicia filial Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Masa 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportivo. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con identidad racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail daligan@dcsf.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Luz del Hito sabe que su destino es de soledad. Ve también que los demás se dan cuenta de la risa que le da. Che, che, vos, operador, no jugués con mis sentimientos, No me pongas nunca más este tema sin avisarme porque me voy a poner a llorar, No jugués con mi infancia y mi adolescencia. A propósito de la música en Identidad Racinguista, quiero agradecer personalmente al conductor de este programa, Flavio Ozzaro, que gentilmente nos dedicó tanto a mí como a mi señora, a la esposa Laura, un tema musical. Y basta un, del falso Martín Fierro. Y una linda. Se la pasan llorando. Sí, habla, perdón que salte a ti. ¿Cuándo vamos a estar nominados nosotros para Martín Fierro? Pues esto es AM, ¿no? No me interesa. Es todo caretaje. Hola, soy Miguel de San Miguel. La redundancia me encanta. Racing es más grande que Russo y Boca y cualquier otro equipo que se vaya a Russo. Uy, la cantidad de mensajes que hay es increíble. Y la cantidad de que indican que les gustaría que Russo se vaya de Racing, ¿no? Este me encanta la agresividad. Lo voy a ver cómo, sí, cómo lo manejo. Lo transcribís. Atención, sí, sí, guarda. Voy a pensar algún sinónimo. Hola, amigo, me aburre ese Russo. Ya está, no está tan mal. Sí, sí. Hola, amigo, me aburre ese Russo. Si es de Boca, que se vaya. Soy Romualdo Fleita de La Ferrere. Un abrazo para la gente de La Ferrere, para la filial. Sí. Vamos con algún que otro mensaje que está llegando. Muchachos, si Russo se va, es un tránsfuga, nos dicen. Que no tiene palabra. Y chau. Solo me resta pedir que espero que no vengan los ardiles Simeone y esa clase de técnicos. Rolo de González Catán. Sí, Rolo, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre dije, ¿no? Desde que Racing cambia de técnico cada 6 o 12 meses, que la lista de los técnicos que hay disponibles se acorta cada vez más. Uno no puede decir basta de los ardiles, basta de los Simeone, cuando la lista es repetitiva. Si no, el técnico de Racing, ¿qué tiene que ser? Qué sé yo, no sé, no quiero nombrar a nadie para no herir susceptibilidades, pero ¿a quién vas a traer? No, obvio, tampoco hay tantos técnicos, claro, la lista a la se altura acorta de lo que queremos los hinchas de Racing. Yo creo que hoy Simeone no está para dirigir, creo que debe solucionar su cabeza. El que te pidió al Vichy y al Turco fui yo, José Luis de Lanús. Me encanta la gente que se acuerda de que una vez te dijo. Sí. Esas cosas me fascinan. A ver, el Turco que es García y el Vichy es Borghi. El Turco debe ser Mohamed. Ah, perdón, claro. Hola, Flavio, soy Sergio de Adrogué. Hoy fui a sacar el bono y te fui a buscar para saludarte y no estabas. Le pregunté a Bieler si se quedaba y me dijo que no sabía. No. ¿Saben algo ustedes? No estaba porque la práctica era puerta cerrada si no había atención a la prensa. Igual ¿lo de Bieler? Igual yo la vi. Bieler es un tipo que contesta lo que siente. Si te contestó que no sabe, es porque la realidad es que capaz que él tiene la información de que algún club lo quiere. Y Racing es un club vendedor. Lo más probable es que Bieler se quede, muchachos. Quedémonos tranquilos respecto a eso. Y lo del bono me interesa, Fla, porque hoy un compañero mío a la mañana me preguntó si podía cambiar el bono mañana mismo el día. ¿Se puede? Sí, mañana va a haber un tráiler 4 horas antes del partido. Así que lo que aconsejo... Este celular me está a punto de... Dale. Pero es importante lo del bono porque... Lo apoyo acá porque no para de vibrar. Dale, hay mucha gente que está interesada a ver si mañana antes del partido lo puede cambiar. Te explico. Mañana... Todos los que no pudieron ir en esta semana que ha pasado van a tener que correr e ir al estadio para poder conseguir su bono. Sí. Vayan temprano. Sí, aparte 17:15 empieza la reserva. Por eso, ven la reserva, que después uno viendo la reserva se da cuenta de qué es lo que puede pedir. Recordemos que nosotros decíamos, Fernández juega bien, ¿por qué Lucero? Fernández juega bien, lo vemos en reserva, Fernández juega bien. Bueno, capaz que el día de mañana Racing necesita un 4, un 8, lo que fuere, y ustedes pueden decirnos, el 8 de la reserva juega bien, el 8 de la reserva juega bien, y así. Matías Echeverría, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Flavio. Ya que hablamos de la reserva, ¿por qué no preguntarte si está el equipo y demás? Está el equipo confirmado de Juan Barbas, irá con Dobler en el arco, Colombati, Cáceres, Sainz y Campi, Martínez, Russo, Pasaglia, Pérez, Viola y Colombini. Serán los 11 titulares. Le voy a mandar un abrazo grande a Viola y su padre, fanáticos de la academia. Uh-huh. Viola, además, jugador, el hijo Valentín Titín. Si no me equivoco, ya debutó en primera, ¿no? Sí, que hace unos días pasaron un mal momento familiar porque falleció la abuela de Titín, la madre de Viola padre. Uh-huh. Y sé que escuchan el programa y sé que son fanáticos de la academia, por eso les mando un saludo. Ese es el equipo de Juancito Barbas. Repetímelo de corrido, Banti. Dobler, Colombati, Cáceres, Sainz y Campi, Martínez, Russo, Pasaglia, Pérez, Viola y Colombini. Bien, ¿el de River está? Nah, no importa, no importa, total. Bueno, pero ya quedábamos la información. ¿Divisiones inferiores es mañana? Mañana frente a los Andes. Cuarta, quinta y sexta serán visitantes en el predio de Villa Albertina. Y en el predio de Tita Matiusi serán locales séptima, octava y novena. Bien, le mando un saludo a la gente de Lomas de Zamora. Mucha gente de Racing que nos sigue desde la 1470. Es verdad, tenés razón. Futsal el domingo a las 21. A las 20:30, frente a Lugab, en el Polideportivo de Avellaneda. La jornada empieza a las 14 con las divisiones menores. Bien. Voy a estar en el Polideportivo, ya que si Racing gana, voy a estar igual de todos modos. Mm. Pero si Racing gana, puntea el campeonato de segunda división. Así que te espero, Roncino. Domingo a la noche después vamos a... ¿Cómo no? A comer juntos a la facultad. ¿Cómo no? Yo voy al predio, voy a ver a las inferiores del predio. ¿Te parece? ¿Cómo la no? Facultad 9 de Julio y Belgrano. No hace más publicidad ni identidad racinguista, pero los queremos igual. ¿Cómo no? Y vamos a comer igual, para sí. Que vean que no solo es dinero. Aparte se come bien. No solo es dinero. Algo de dinero hay en identidad racinguista. No solo es dinero, ¿no? Con el equipo de River, vamos. Por algo tenemos autos importados. Claro, el equipo de River. ¿Cómo está el BM? ¿Lo dejaste en la puerta? ¿Te lo va a llevar la grúa? No, ese es Juancito. El... Juancito que cambia sí. De auto como de calzoncillo. Ay, qué lindo. Cuéntame el equipo de River Plata. River va a ser el mismo que le ganó a Vélez en la última fecha por 2-1. Vega, Ferrari, Ferrero, Quiroga, Villagra. A Franchino, Almeida, Pereira, Mauro Díaz, Funes, More y Ortega. Dirige técnica y tácticamente Ángel Capa. ¿Cómo recibirá la gente de Racing a Ángel Capa? Si yo tendría que inducir a la gente a cómo lo tendría que hacer, creo que lo tendría que hacer de buena manera. Para mí dejó un buen recuerdo en Racing. Con indiferencia, como lo recibió frente a Huracán. Suscribo totalmente. Igual hubo aplausos a Capa en la cancha de Huracán cuando Racing cayó por 3-1. 3-4. ¿Contra Huracán la segunda fecha? 3-1, gol de Grassini para Racing. 3-1 fue. Ese día hubo aplausos desde la popular de Racing. Yo me acuerdo, Fede, lo vimos juntos el partido. Ah, sí, sí, el de vuelta, ¿no? Sí. Ese día no. Hubo aplausos. Sí, no pide una ovación, pide un reconocimiento nada más. Es un tipo que... Prefiero que aplaudan a un plateísta de Racing. Está bien. Que se den vuelta y aplaudan a uno. A pesar de los cuatro... A Panchero. No aplaudamos a cualquiera. No, después sí. Aplaudamos a los que le dieron algo a Racing. Dale, ¿te parece, Fede? Porque si no, después terminamos calificando o poniendo términos que no van en tipos que a Racing no le han dado mucho. No pido insultos, no, pido para nada. Indiferencia, solamente reconocimiento a los que fueron importantes para Racing. Matías, ¿las más grandes juegan en el predio Tita, hablando de las inferiores? No, las más grandes serán visitantes. Ahí cuarta, está. Quinta y sexta serán visitantes en Villa Albertina. Bien, las grandes en Villa Albertina. Las menores en Tita Matiusi. Recibiendo a los Andes. A los Andes, porque exactamente. Porque voy a ver si me hago un hueco mañana por la mañana. Y muy voy bien. A ver también a las divisiones inferiores. Dale. Así después completo con el futsal el domingo. Y directamente me dan una plaqueta, ¿no? Porque... Te paso a buscar. ¿Para ir a ver a las inferiores? Claro, mañana hacemos un asadito ahí en el predio. ¿Me estás hablando en serio? ¿Por qué no? Yo tengo que resolver. Se lo voy a Roncino por el predio, ¿eh? Tengo que resolver. Estoy llamando a mi novia y le digo que no voy a comer a la casa. Voy a comer con Roncino. Laura. Tanda. Olvídate. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 49230946 o 1553049247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil. Gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus 3 sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racinguista? Formá parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 15 57 16 15 16 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Ni bilardista ni menotista. Identidad Racinguista. Quiero ser lo que te hace más feliz. Verte así, como el fin de este viaje. Préndeme. Fede Roncino, te cuento que ahora en 15 minutos ya está empezando en el polideportivo del estadio, sí. Racing Independiente en básquet. Qué lindo, qué lindo. No llego. Y no, tanto no se puede. Me encantaría porque me gusta el básquet, es un deporte que aparte yo lo he jugado más de chico. Mañana. Los Boda de Oro, los socios Boda de Oro, que tienen 50 años de antigüedad en el club, no abonan. Está bien. ¿Estamos? El bono no lo compran. Pero los vitalicios sí. Pero los vitalicios sí. Por eso sepan que mañana se vende el bono, va a haber tráiler en el estadio. Vayan temprano, ¿eh? Vayan temprano, a partir de 4 horas antes del partido ya va a estar habilitado como para que puedan sacar sus entradas los hinchas de la Academia. Calculo que se va a recaudar algo así como 800.000 pesos. Una parte se lleva a River, otra parte se lleva a la policía, más lo que se lleva a la AFA. Hoy me comentaron a Racing le van a quedar unos 600.000 pesos. Hoy me comentaron, no sé si esto será un dato cierto, que a River agotó las entradas que Racing le dio. Bueno, son 4.000, ¿no? Una cosa así. Silvano de Lanús, ruso que se vaya. Y acá tengo, eso era un mensaje de texto, y acá tengo un mail que lo voy a leer porque para mí está bueno. Soy Maxi de Lanús. Me parece que le damos muchas vueltas al tema ruso. Si total, nos dice, hasta dentro de una semana no va a pasar nada. Esperemos hasta el fin del campeonato. Si se va, buscaremos otro técnico. Si se queda, mejor. Por ahora, vamos a creerle. No tenemos por qué dudar, dice Maxi de Lanús. Maxi Santos de Lanús. Está bien. Pero sí, Max, tenemos por qué dudar. ¿Pero qué hay que creerle, ruso? Perdón, Maxi a ruso. ¿Qué me gusta la idea. Sí. Pero digo que sí tengo por qué dudar. Porque hoy Miguel Ángel Russo habló con un periodista y le dijo, voy a hacer lo posible para irme. Con el mismo periodista que habló hace unos 20 días y le dijo, ¿cómo no me pusiste de candidato? Hoy volvió a hablar Russo y le dijo eso. Por lo tanto, Maxi de Lanús, Maxi Santos, yo sí tengo de qué agarrarme. Uh-huh. Respeto que vos no, porque capaz que no tenés por qué creer en mi palabra. Pero me gusta el mensaje, está buena la idea y también está buena como para decir algo que es una realidad. Esto genera un mal clima. Pero mañana Racing es otra cosa. No es que mañana la gente tenga que ir a insultar a Russo. No, nada que ver. Si Russo sigue, la historia va a terminar como yo les decía hace un ratito. Acá no se ha dicho nada. Russo es el que tiene la razón. Russo siempre se quiso quedar en Racing. Por lo tanto, nosotros acá en Identidad Racinguista creemos que sí tenemos que hablar del tema Russo, porque es importante y principalmente porque nos tiene cansados. Nos tiene totalmente cansados. Aparte que depende el futuro futbolístico del club, Flavio, del primer equipo. No es lo mismo que en el campeonato que viene el técnico de Racing sea Russo a que sea otro. Y tampoco es algo que se pueda dejar pasar así porque sí, que la diferencia entre Racing y Boca sea justamente el técnico. Que en el campeonato que viene, cuando Racing tenga que pelear el campeonato con buenos refuerzos, etcétera, etcétera, el técnico que hoy es de Racing sea de Boca. No es un dato menor eso. Qué grande la gente que nos manda mensajes y solamente nos dice, escucho el programa, les agradezco por la información de siempre. A Russo le falta talento y pasión. A Racing no, claro. Vos tenés que entendernos, Fede, que hay veces que lo leo de corrido, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí le falta algo como para poder hacer una pausita. Sí, o terminar de entender el mensaje. Claro. Uh-huh. A Russo le falta talento y a Racing no. Que se vaya sin que lo echen mejor. Hasta ahora quiero decirte, Flavio, que hay una... Pero no me dejó el nombre, ¿viste? Una mayoría, te diría que temerosa, de parte de los mensajes que indican que Russo debería irse. Te diría que solamente, si mi memoria no me falla, solamente una persona en nuestro teléfono celular dejó un mensaje diciendo que Russo debería quedarse. Bueno, pero siempre llamativo. Es más fácil expresar el no que el sí, Fede. Sí. Sepámoslo eso. Siempre es más fácil ser oposición a un pensamiento que decir sí, quiero que se quede. Sí, aparte, además, por miedo a que creen que no los vamos a leer porque no piensan igual que nosotros. Sin nada que ver, de corrido es esto, muchachos. Además de permanecer en el club Russo, lo único que hace es perjudicarse con toda esta... esto que está ocurriendo hoy y de no definirse de una vez por todas qué va a hacer con su futuro. Soy Claudio de Saladillo. Russo hace lo de Borghi, no habla del tema porque ningún directivo de Boca salió a hablar y está bien que se quede. Nos pone Claudio de Saladillo, qué grande, las tierras de el Vasco Larticoechea. ¿Nos queda una tanda o me parece a mí? Bueno, dale, espacio para los auspicios. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL, servicios de cadetería en motos y miniflet. 14 años de experiencia en el mercado. empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Hacía mucho que no escuchaba Callejero Roncino, siempre es un buen momento para hacerlo. Aprovecho para mandarle un saludo a un amigo que hoy está cumpliendo años, al señor Oscar Rullero, ex compañero nuestro. Sí, me adhiero. Después más tarde vamos a estar saludándolo y brindando. Tengo un mail por aquí. Dale, dale. info@identidadrc.com.ar. Le gano más. ¿Tenés el equipo de Racing? Sí. Ahora me lo vas a dar nuevamente, Roncino, que es lo más importante. ¿Te acordás que lo venimos diciendo desde siempre, no? Desde que nos conocimos. Desde que nos conocimos. Y vos me preguntaste qué es lo más importante de tu vida, Racing. Y vos, Racing. Y ahí fuimos a comer y bueno, aparte, ahora estamos acá. Hola, soy Marcelo de Resistencia Chaco y quería comentarles que la filial de Racing de General San Martín Chaco, a las 21 horas de hoy, estará partiendo hacia el cilindro de Avellaneda para ver mañana el partido entre la Academia y River. Aguante Racing, esperemos que el viaje sea como tiene que ser y mañana la filial de Chaco esté viendo a la Academia. Un orgullo para nosotros como hinchas de Racing y como integrantes de Identidad Racinguista que nos envíen un correo electrónico desde el tan querido Chaco, que nos ha otorgado la posibilidad de tener a Matías Martínez. Te iba a decir que está muy emparentado con lo que es, te diría que un jugador que está entre los tres mejores jugadores de todo el plantel. El mejor de la temporada para mí. La verdad que sí, Matías Martínez. Y el jugador más completo del plantel y el que más potencial tiene, podría llegar a ser, en cuanto a lo que tiene que ver con el jugador más completo, lo va a ser dentro de algunos años, porque la inexperiencia hace que uno no sea completo. Entonces dentro de unos años va a ser aún mejor. Lo que ha crecido, la verdad, Matías Martínez es imponente. La verdad que me siento muy contento porque lo considero un buen jugador y una buena persona también. Mira, Fede, yo te voy a decir una cosa. Esta es una opinión personal que tiene que ver con una cuestión netamente futbolera, futbolística. Un jugador, para patear con las dos piernas bien, como lo hace Martínez, tanto con la derecha como con la izquierda, tiene que tener amor por el laburo, por lo que hace. Ejercitarlo. Claro, practicarlo, sí. Porque vos no nacés pegándole de la misma forma con las dos piernas. Uno tiene una pierna hábil y otra pierna inhábil. Matías Martínez es un jugador que se ha perfeccionado para poder llegar a la primera división. Por eso hace goles, por eso se ubica bien, por eso va bien de arriba, porque el cabezazo tampoco es algo que vos nacés. Vos al cabezazo lo tenés que perfeccionar. Vos no nacés cabeceando bien. O sabiendo cabecear. Obviamente que uno puede tener más talento que otro en el hecho de elevarte, más condiciones que otro. O podés aprender más rápido que otro. Pero lo de Matías Martínez habla perfectamente de un pibe que se perfeccionó para llegar al lugar donde está. Yo hago un pedido oficial aquí en vivo a la producción de este programa, que tan bien se mueve. Lo quiero, en la época del Mundial, lo quiero sentado ahí a Matías Martínez. Acá tengo un mail que está bueno, Fede, que si tiene razón este mail, lógicamente que pedimos disculpas porque no era nuestra intención. Nuestra intención es hablar con la gente de Racing. Pero hay gente que piensa que hablar de este tema de Russo no está bueno, hay otra que piensa que sí porque se quiere descargar. Para mí esto de hablar está bien o está mal, yo no coincido. Yo creo que hay que hablar de las cosas que pasan, no hay que dejarlas en un costado. Pero está bueno este correo electrónico. Además, cuando te diga desde dónde viene, te vas a emocionar, Roncino, y vos también, Echeverría. Hola, por el bien de Racing, antes del importantísimo partido con River, no es saludable crear un clima adverso para los jugadores y el técnico. Vamos Racing a ganar los dos partidos que quedan y después, si Russo se quiere ir, que se vaya. Jorge desde Miami nos envía este correo. El abrazo para todos los que nos escuchan a través de nuestra página web www.identidadrc.com.ar. Roncino, la formación de la Academia, que estamos a solo 3 minutos de terminar esta gran emisión 763 del show académico. Sí, de Olivera, Mercado, Martínez, Abeldaño, Cais, Lluís, Jacob, Fernández, Grassini, Bieler y Luguercio. Tengo un montón de mails, Fede. Les pido disculpas a todos los que enviaron un correo y no pudimos llegar a leerlo. ¿El equipo de River, Fede? Vega, Ferrari, Ferrero, Quiroga, Villagra, Afranchino, Almeida, Pereira, Mauro Díaz, Funes Mori y Ariel Arnaldo Ortega. ¿Sabés qué me pone contento, Fede? Que no quizás por teléfono, porque hemos decidido hace un tiempito ya no sacar tanta gente al aire por teléfono, porque vemos que generalmente es el mismo público el que llama, no porque tengamos algo en contra de los que nos llaman siempre, porque nos encanta y tenemos diálogo permanentemente, porque además ya nos conocen y se nos acercan en la cancha. Creo que por mail llega mucho mejor el mensaje. Más fluido. No sé si más fluido, porque más fluido es hablar telefónicamente, pero o cara a cara. Pero lo que sí digo es que por mail llegan más mensajes. Y creo que el objetivo que teníamos de que no solo llamen los que son de Capital o Gran Buenos Aires se está llevando a cabo, porque veo que tenemos un montón de mails desde cualquier parte del país o del mundo. Y me gusta más esta idea de conversar con la gente telefónicamente. No quiere decir que nunca más vamos a sacar oyentes al aire, ni de casualidad esa es la política de Identidad Racinguista. Sí, hemos llegado a la conclusión, equivocados o no, que en este último tiempo quizás era mejor comunicarnos de esta forma. info@identidadrc.com.ar. Gente, les escribo desde Salta Capital. Soy Álvaro, hincha de Racing, obviamente. Yo quiero que Russo se quede, que la comisión directiva haga lo posible para que permanezca en su puesto. Es un técnico ganador, con él peleamos el Apertura 2010. Yo pienso lo mismo de que es un técnico ganador, porque yo quería que venga Russo. Pero se tiene que decidir. Pero acá ya ha excedido el tema. Ya va más allá de si te gusta o no Russo. Acá es una cuestión de respeto a la camiseta de Racing, de respeto a la persona, a la profesión, a la profesión, ética. Russo ha coqueteado con Boca y eso es cierto y es real y lo sigue haciendo. Y a mí me perturba, me molesta. Yo sé que los dirigentes de Racing, con sus aciertos y con sus errores, dejan absolutamente todo por Racing. Eso es una realidad. Y a mí también me cae mal hasta por ello lo que hace Russo. Porque los dirigentes de Racing lo fueron a buscar, lo contrataron, le pagaron lo que él quería. Y hoy por hoy están en un lugar incómodo. Porque realmente es un lugar incómodo. Nosotros desde aquí sentados decimos que vayan, que lo agarren y que le digan basta. Pero no es lo mismo estar en la pilcha de los dirigentes de Racing, como tampoco es fácil estar en la pilcha nuestra, Roncino, que tenemos que todos los días decir lo que nos parece de una manera que llegue bien el mensaje y que los hinchas entiendan que lo único que nos interesa es el bien de Racing y que hay veces que también nos equivocamos, obviamente. Es difícil el tema. Ojalá Russo mañana pueda parar el mejor equipo en la cancha y le gane a River. Yo ya no sé qué es lo que quiero respecto a él. Esta situación a mí me confundió. Yo si te tengo que responder hoy, te digo que la verdad es que quiero que se vaya Russo. Te soy sincero, Fede. Porque me cansó todo este tema. Porque yo quiero que en Racing estén los que quieran estar en Racing. Esto no es una sociedad de fomento. No es tan difícil tampoco, ¿no? Esto es un club importantísimo del fútbol mundial. O sea, si te interesa más Boca, te respeto. Boca también tiene una jerarquía increíble. No podemos desmerecer lo que es Boca. Sin duda es que Boca ha sido un club que tuvo más participación que Racing en los últimos años. No podemos ignorarlo. Y Russo se fue de Boca siendo campeón de la Copa América, Libertadores de América. Y le gustaría volver al club, supongo. Supongo, hasta te diría que lo saco. Quiere volver a Boca y se nota. Ya no sé qué es lo que sucederá. Ojalá que la academia de todo esto quede bien parado, que es lo más difícil. Que quede bien parado Racing de toda esta historia, me parece que va a ser complicado. Y mañana Racing con un solo punto se salvará de la promoción. Pero yo no quiero un punto, quiero 3. Racing juega contra uno de los peores Rivers de la historia. No lo podemos ignorar. A River de visitante le cuesta. Racing llega agrandado, si es que se me permite el término. 4 partidos seguidos no es poco. Pide un Racing ofensivo. Un Racing que sin suicidarse tácticamente salga a la cancha de local ante mucho público que hizo el esfuerzo de pagar un bono, por cierto, que no es poco. Salga y guste, y juegue bien, e intente ganarle a River y copar el territorio millonario. Eso es lo que pido yo. Un Racing que mañana salga a ganar. Gracias al esfuerzo de la producción que hoy ha trabajado como corresponde, Laureano García, el operador de AM650 y 570, Daniel Pizzuti, que siempre nos acompaña. Gracias, Roncino, como siempre. Me encantaría que estés todos los días, te lo digo en serio. Voy a hacer un intento. En serio te lo digo, no de en serio, sí. En serio. A veces que se pianta. Gracias, Matías. Buenas noches, Flavio, gracias. Y a Gastón, que es el operador de la 570, porque salimos en duplex. Así no se pone mal. El amigo de Chacarita, que debe estar mal, por cierto. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing desde siempre. Chao. Dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos.